ustedes. No tiene que ver con las redes o dicen en la tele, ni con un tuit de CNN. Esta ira proviene desde que pintaba paredes, viendo cómo se venden todos pero no cumplen sus deberes. Quienes tienen que proteger a la gente son rehenes de un sistema podrido que miente cuando les conviene. No se meten con trenes porque temen a que los suenen. Son asesinos crueles hasta que el pueblo se revele. Corruptos sin nombre, criminales de moral doble, estafador de pobres, animales con uniforme, en patrulla o en moto. Quieren venir a chapearnos a nosotros hasta que sale un monstruo, le tumba la bestia y les el rostro. Debido a esto, la ley se toma en propia mano, en igualdad de condiciones con estos gusanos. Ninguno es blindado, supuestos justicieros salen ultimados en periódicos y noticieros. Todos los organismos del Estado, más que proteger, está para mantenernos controlados. Podrido sistema de mierda, quiere que en su totalidad el pueblo su voluntad pierda. Ni tu uniforme, ni tu placa, ni tu bicha cuando la sacas. Aplaca esta impotencia que sin control me ataca. Maldito boca de cloacas, no hay compromiso, lealtad ni amor a su bandera. Ya se sabe que un polizonte solo sirve a un círculo ignorante de ruines gobernantes que no son capturados infragantes. ¿Por qué? Las leyes siempre cubren a los Macri y a los Trump, mientras que en el mundo lo que sobra es hambre. Como los recursos ahora son más precarios, los niños en mi país ya nacen antipacos, antimandatarios y antigusanos que reprimen al barrio por proteger a unos tipos que explotando al pobre se hacen billonarios. The world is burning now, we do not fuck with the Jakes. I smell blood, the sky is gray. No me impresiona en nada tu chapa y tu ley, porque yo escogí ser un hombre metódico, like Johnny Blaze. No les da pena causar tanta rabia o escuchar consignas tales como estudia pa' que no seas guardia. Yo estoy despierto y subiendo con el Bitcoin, por eso estos cobardes quieren matarme como a Chief Floyd o como a Malcolm, y así es una Chips Ahoy. Matando a gente inocente porque anda con chapa y un convoy. Fuck these bitch ass cops, man.